tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Estamos ya en el mes del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y por lo general dedicamos este mes para presentar un panorama de la violencia. Las fechas sirven para recordar, pero también para comparar si ha habido un avance o un retroceso con respecto a lo fatalmente vivido. Muchos gobiernos firman compromisos que cumplen a medias o simplemente no cumplen. Hay otros que ni siquiera se comprometen. Esta indiferencia es ya una violencia contra las mujeres. Iniciamos con México, un reportaje de CIMAC Noticias, un engaño, nuevo reglamento de ABG. En el país se cometen diariamente 6.4 feminicidios por día, según datos de la ONU Mujeres. Desde 1985 y hasta junio de 2013, se tenían registrados 36.000 feminicidios, una cuarta parte en 5 municipios plenamente identificados: Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Culiacán y Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Y aun cuando existen los medios jurídicos para establecer políticas públicas que enfrenten el problema, el Estado falla. Las muertes continúan, la impunidad persiste y la violencia crece ante la indiferencia de un gobierno que hace cada vez más fuerte al criminal que abusa, viola y mata. En Egipto también aumentan las violaciones perpetradas por pandillas en el marco de la inestabilidad política y la pérdida de seguridad de ese país. El sistema educativo está fallando, las escuelas del gobierno funcionan mal y las privadas son demasiado caras. Esto hace que la mayoría de los jóvenes egipcios no se eduquen. Están aburridos de la vida, dicen, maltratando a las mujeres. Según un estudio realizado en abril por ONU Mujeres, 99.3% de las egipcias consultadas dijeron haber sido acosadas sexualmente. Para las egipcias, necesita haber equidad en la policía con espacios para mujeres que patrullen y eduquen a los hombres para respetar a sus mujeres. Hablaremos sobre mujeres que encarrilan a los hombres en el Cairo. Tenemos un informe de 4 mujeres que relatan cómo entienden desde su cosmovisión las relaciones entre hombres y mujeres. La pregunta es, ¿cuál es el rol que ocupa la mujer en su cultura? Escucharemos Somos Duales, las relaciones de género contadas por jóvenes mapuches. Y ahí mismo, en Chile, se hace un recuento de los daños. Termina un gobierno y es necesario saber el avance o no de los derechos de las mujeres. El eje del actual gobierno estuvo puesto en políticas laborales, pero no con el objetivo de empoderarlas, sino de reforzar su rol reproductivo y fomentar el aumento de la participación laboral, aunque no necesariamente en empleos de mejor calidad. Hablaremos de qué deja a las chilenas 4 años de la derecha en el poder. Y para terminar, mediante la Declaración de Lima, 133 líderes indígenas de regiones como Europa, Asia, América Latina y Norteamérica exigieron que se reconozca su derecho a la libre determinación de sus pueblos y se incluya el reconocimiento del importante papel de las mujeres en la defensa de los derechos humanos de sus localidades. Hablaremos sobre Se pronuncian mujeres indígenas por la libre autodeterminación. Tenemos además, y como siempre, las noticias de género de nuestra radio, la hermana CIMAC Noticias, y les recordamos que Radio La Nueva República retransmite este programa los domingos a las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, en su página www.lanuevarepublica.org. Una vez más, agradecemos a ustedes su compañía esta noche de sábado y sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca y sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog Tiempo de Mujeres y

oh, de esperanza y de fe. Algo me dice en tus ojos, mas lo que dice no sé. Reproches y quejas, entre confianzas y fe, algo me dice en tus ojos, mas lo que dicen no sé. Algo me dice en tus ojos, mas lo que dicen no sé. Engaño, nuevo reglamento de ABG. Anaís Zamora, CIMAC Noticias. La norma secundaria de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mantiene la inoperancia de la alerta para proteger a las mexicanas del feminicidio. La deficiente reglamentación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, según grupos civiles, académicas, investigadoras y legisladoras, ha impedido la procedencia de la alerta de violencia de género ABG en 5 entidades: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca e Hidalgo. Y no obstante, en breve, la Secretaría de Gobernación publicará una reforma a tal reglamento que, a decir de especialistas, tampoco facilitará la operación del mecanismo de protección para las mujeres. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio advirtió que, pese a que fue consultada por el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, en el proceso de reforma, se prevé que las modificaciones dilaten la declaratoria de ABG, excluyan a las organizaciones peticionarias y mantengan la concepción de que el mecanismo es una sanción con sesgo partidista. De acuerdo con fuentes oficiales, el nuevo reglamento se promulgaría el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En entrevista, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador jurídico de INMUJERES, instancia que funge como Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, mecanismo en el que se vota si procede o no la ABG, aseguró que con la reforma se pretende la intervención inmediata del gobierno tal y como lo demandan las organizaciones. Según el funcionario, se elimina la votación del SNAMS para iniciar una investigación por violencia feminicida en un territorio determinado. Ahora, de manera inmediata, una vez solicitada la alerta, un consejo de expertas iniciará la indagación y haría recomendaciones a los estados, las cuales tendrían que aplicarse en un plazo de 6 meses para luego evaluar su cumplimiento. De lo contrario, se decretaría la ABG. Navarrete lamentó que los grupos civiles tengan una visión errónea de la reforma y enfatizó que también fueron convocadas a la consulta las legisladoras y expertas en la materia, como la senadora Angélica de la Peña, la diputada Marta Lucía Mícher y la antropóloga feminista Marcela Lagarde, por lo que fue imposible incluir todas las demandas y observaciones realizadas. A 5 años de publicado el reglamento del 11 de marzo de 2008, más de un año después de la promulgación de la ley, el El funcionario reconoció que se creó un sistema de votación burocrático, partidista y con la intervención de los gobiernos, que ha impedido la implementación de la ABG. A pesar de que hasta el 2011 el mecanismo contaba con un presupuesto de 19 millones de pesos. Previo a la publicación del reglamento en 2008, la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres ya había advertido los obstáculos y vacíos de la norma secundaria. El 20 de noviembre de 2007, cuando el reglamento cumplía 190 días de retraso en su aprobación y publicación, la Red entregó a Pablo Navarrete, desde entonces coordinador jurídico de InMujeres, los lineamientos para el reglamento de la ley. Las investigadoras señalaban que los requisitos impedirán que el mecanismo pueda ser utilizado con eficiencia. Sostenían que el reglamento debía especificar pautas para la colaboración federal sin afectar las órdenes local o municipal y establecer tiempos sobre la procedencia o no de la ABG, para garantizar una acción inmediata de las autoridades y de la Procuración de Justicia. Las expertas aclaraban que para recurrir a la alerta no debe haber una condición de la existencia de muertes sistemáticas de niñas y mujeres y debía tomarse en cuenta la impunidad prevaleciente. Navarrete justificó que tales observaciones no se incluyeran, pues el reglamento ya estaba en dictaminación del Ejecutivo y era imposible regresar el documento y retrasar aún más su publicación. La maestra en Derecho, Alicia Elena Pérez Duarte, exfiscal especial para atender la violencia contra las mujeres, afirmó en una entrevista reciente que fue Navarrete quien propuso que la alerta de violencia de género se concibiera como una sanción. En respuesta, el funcionario reiteró que el InMujeres siempre ha trabajado con los grupos civiles y muestra de ello es que se realizó una consulta pública para reformar el reglamento. Hace unos días, María de la Luz Estrada, coordinadora de la OCNF, advirtió de los errores en la propuesta y, aunque reconoció que podrían enmendarse en la próxima publicación, desconfió que así ocurriera. Ya en junio de 2012, el observatorio había participado en un grupo de trabajo instalado por la CONAVIM, dependiente de la CEGOP, para modificar el reglamento. La norma quedó lista en noviembre de 2012, pero nunca se publicó. Mandani fiai tu bimaka.